Ey, estamos rompiendo. Es que va, la dejé récord. El Rodri, timidez. Eso me lo escuchá. Calma la ansiedad, con tu mismo acomódate. Y dame la oportunidad, enséñame lo que no sé. Dame tu pose favorita que es mi cuarto. Ya yo me acostumbré a tu cuerpo y a tu piel. La bellaquera que contigo la comparto. Baby, deja la timidez. Dame tu pose favorita que es mi cuarto. Ya yo me acostumbré a tu beso y a tu piel. La bellaquera que contigo la comparto. Ey. El último cover ahí, a mi lado. Y si también lo escuchás, estamos rompe. Ey, dice así. No sé por qué siento que nos haría muy bien volver a vernos. Tu perfume me trae buenos recuerdos y me hace sentir lo que sentía en ese tiempo. Esa es la última vez que te vi a hoy. Pasaron cosas malas en el medio. Me gustaría contártelas en algún momento, pero ahora estoy contento porque camino sobrado, sobrado. Si no sé por cómo rimo o en la forma en que mi estilo se mantiene parado. Para he conocido a la traición disfrazada de un amigo, así que estoy preparado. Hey, el que no tuvo en la mala, hoy que vivo de la buena. No te quiero a mi lado. Hey, no te quiero a mi lado. No. Es que no tuvo la mala que no llame ni pa' fiesta. No, Rodri, ¿dónde estás que no contesta? ¿Y dónde estabas vos cuando tocaba pa' 40? Podrás llamar mañana, discúlpame la molestia. Acá nada he comprado y mucho menos es de renta. Las cosas con como son, no se aparentan. Y pensar que estuvimos tan cerca, salimos de un pozo y salimos de la mierda. No quiero a mi lado quien no estuvo acá cuando estábamos pobres y no había nada. Están esperando que me caiga pa' atrás, pero eso no va a pasar porque camino sobrado, me sobrado. Si no sé por cómo rimo o en la forma en que mi destino se mantiene parado. Parado he conocido a la traición disfrazada de un amigo, así que estoy preparado. El que no tuvo la mala, el que vivo de la buena. No te quiero a mi lado, ey, no te quiero a mi lado, ey.